Esta historia comienza en un autobús en 1955. Probablemente comience mucho antes, en algún otro lugar, tal vez en un campo de algodón, quizás en un barco que cruza el océano Atlántico, antes de eso incluso. Es complicado, en realidad, decir cuándo o dónde comienza esta historia, así que pongamos, por tener un punto de partida, que comience en un autobús en 1955. Es 1 de diciembre, eso sí lo sabemos con certeza, y de todos los pasajeros de este autobús nos fijamos en una señora que viaja sentada. Más de una señora viaja sentada, seguro, pero a nosotros ahora no nos interesan las demás, sino esta en concreto, que viaja sentada, cansada después de una larga jornada de trabajo, por ejemplo. Tampoco importa demasiado si la señora en cuestión está cansada o no, si viene de trabajar o de algún otro sitio. Esos detalles no cambian nada después de todo. Lo que sí importa es que estamos en 1955 y que alguien, tal vez otro pasajero, o el conductor, o el revisor, si es que en este autobús de 1955 en Montgomery alguien se encarga de revisar los boletos. No podemos estar seguros de eso, pero supongamos que sí. No es un dato importante para lo que nos ocupa, así que entonces el revisor se acerca a esta señora y le dice que debe ceder su asiento a otra persona. Es 1 de diciembre de 1955 y estamos en Montgomery, Alabama, Estados Unidos. Eso está más que comprobado. La señora se llama Rosa Parks y es negra, y le dicen que debe ceder su asiento a otra persona porque en Montgomery, Alabama, en 1955, entre otras cosas, los negros ceden el asiento del autobús a los blancos. Tal vez Rosa Parks está cansada después de una larga jornada de trabajo. Tal vez está cansada de vivir en una sociedad donde una señora negra, por el simple hecho de ser negra, debe ceder su asiento de autobús a cualquier persona blanca, por el simple hecho de ser blanca. O tal vez no está cansada Rosa Parks, al menos no más cansada que otros días. Tal vez hasta está más alegre de lo normal antes de que el revisor le diga que tiene que viajar parada para que un blanco o una blanca viaje sentado. Quiero decir, nos da igual para contar esta historia el por qué Rosa Parks hace lo que va a hacer. Puede incluso que cualquier otro día las cosas hubieran sido diferentes, que Rosa Parks se hubiera levantado del asiento sin rechistar o apenas protestando un poco, pero levantándose finalmente, triste, resignada, ofendida. Pero eso nunca lo podremos saber, ni nos importa. Lo que sí nos importa es que estamos en Montgomery, Alabama, Estados Unidos, en diciembre de 1955, y que una persona se acerca a Rosa Parks y le dice que debe ceder su asiento de autobús a un pasajero blanco. Lo que sí nos importa es que Rosa Parks, por el motivo que sea, ante el asombro del resto de pasajeros blancos y negros, dice no. Rosa Parks dice no, esa es la clave de todo este asunto, y ese no es una chispa que se convertirá en llama, en fuego, en incendio, en largo y cálido verano. Una chispa que se extiende desde Montgomery, Alabama, a cada rincón de unos Estados Unidos donde la segregación racial es violencia cotidiana, aceptada, políticamente correcta. Una chispa que algunos intentarán apagar con odio y con muerte, en ocasiones casi hasta hacerla desaparecer, pero una chispa al fin y al cabo, y a veces una chispa es más que suficiente para acabar con la oscuridad. Y nunca, nunca antes en la historia de la humanidad, la revolución sonó tan dulce como entonces. To be me, you'd see. You'd agree. Everybody should be free, 'cause if we ain't, we're murderous. Wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be. I would know.